rosa blanca, te traje de la montaña una linda rosa blanca, pa' que la luz en tu pecho esta noche en la cumbiamba, pa' que la luz en tu pecho esta noche en la cumbiamba, y la rosa blanca perfuma a la cumbia morena llegará, y rosita blanca perfuma a la cumbia morena llegará, a la cumbia morena llegará, y rosita blanca perfuma, y rosita blanca perfuma a la cumbia morena llegará. Cuando veo en tu boquita la alegría y los pesares, cuando veo en tu boquita la alegría y los pesares, se parece al arco iris bebiendo agua de los mares, se parece al arco iris bebiendo agua de los mares. Ay, la rosa blanca perfuma a la cumbia morena llegará, mi rosita blanca perfuma a la cumbia morena llegará, a la cumbia morena llegará, mi rosita blanca perfuma, mi rosita blanca perfuma, a la cumbia morena llegará. Te traje de la montaña una linda rosa blanca, te traje de la montaña una linda rosa blanca, pa' que la luz en tu pecho esta noche en la cumbiamba, pa' que la luz en tu pecho esta noche en la cumbiamba, y la rosa blanca perfuma a la cumbia morena llegará, y rosita blanca perfuma a la cumbia morena llegará, a la cumbia.